iguales derechos, iguales deberes, tenga por norma la sociedad. Y sobre la tierra los hermanos seres vivan felices en fraternidad. Trabajador, no más sufrir, la opresión ha de sucumbir. A derrotar al capital, al grito de revolución social. El transgredir triunfará, de un jardín la tierra será todo lo vil. Supremacía de dioses y leyes, no manden tiranos la vil opresión. No haya fronteras, gobiernos ni leyes, derrúmbense al paso de la rebelión. Formemos un mundo de paz y armonía, la vida impere en artes y amor, viviendo la me reconozco sobreviviente ante ustedes. Sobreviviente de múltiples experiencias de muerte. Sobreviviente de un nacimiento difícil, de una violencia permanente y eterna, de amores inacabados, de dolores sin sentido, de despedidas permanentes, de tristezas profundas. me reconozco sobreviviente de mí misma, de mi negación, de mi necedad, de mi mentira, de mis máscaras, de mi falta de escucha y reflexión. Me reconozco sobreviviente de sistemas opresores, de todos, de porque soy mujer, de porque soy lesbiana, de porque no tengo recursos, de porque pienso diferente, de porque soy de color, de porque no hablo bien, de porque no lo sé, de porque todo lo que ustedes quieran y crean. Me reconozco sobreviviente del reencuentro doloroso con todos mis recuerdos. Olvidados, guardados, negados. Me reconozco sobreviviente de todo lo dicho anteriormente. Y como tal, me reconozco ante ustedes, quizá sobrevivientes de igual manera. Y bien, buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y esto es una nueva edición de este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Ya sabes que para si quieres participar con nosotras en el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Hoy estamos a 9 de julio y son ahora exactamente las 11 y 16. Ya sabes que estamos en directo hoy lunes 8 de julio y estaremos en diferido este próximo jueves 12. De 5 a 7 de la tarde. Ayer como hoy, las mujeres del carbón continúan en la lucha. Hace unas décadas ellas participaron también de la heroica lucha de los mineros asturianos. Esta vez están también presentes. Algunas son mineras, otras son compañeras de los mineros. Todas ellas están participando de esta lucha que ya es una lucha de todo el pueblo, que ya es una lucha de todas las personas que están peleando junto a los mineros que están recorriendo en estos momentos su camino, llegando casi a Madrid. Pues el programa de hoy vamos a hablar un poquito de hacer una cronología de cómo va toda esta semana, qué ha pasado en esta última semana de huelga, y le vamos a dar voz también a las protagonistas, a las mujeres, y que nos cuenten también ellas desde su punto de vista cómo se está desarrollando el conflicto y cuáles son las alternativas con la lucha que están llevando adelante. Cuando se cumple medio siglo de la huelga en las cuencas mineras que puso contra las cuerdas el régimen franquista, obligando a la dictadura a negociar por primera vez con los legítimos representantes escogidos por los y las trabajadores y trabajadoras en lugar que el sindicato vertical, que hasta entonces era el único canal autorizado. Una nueva huelga sacude la cuenca minera de Asturias, el Bierzo, la Ciana, Babia, etc. Y la historia se repite, puesto que la censura y la mordaza informativa impuesta sobre el conflicto en los más medias y medios de comunicación de propaganda del poder, así como la metodología y actuación por parte de la Guardia Civil, policía y otros cuerpos de cipayo, abusos de poder, agresiones, torturas, amenazas, registros indiscriminados con total impunidad, recuerdan poderosamente las formas y modos de la represión que la represión franquista impuso aquella huelga histórica de 1962 o exterminó la rebelión del octubre de 1934. Gracias a este conflicto muchos recuperamos ese orgullo, sentimiento de lucha tan necesario en nuestra machacada patria. Y una vez más, admiración ante el ejemplo de combatividad que nuestros y nuestras ingobernables mineros y mineras, asturianos y asturianas. Un conflicto que amenaza con prender una mecha que se transforme en una revuelta generalizada contra todas las políticas genocidas del gobierno neoliberal fascista del PP. Compañeros, mira, mira, alma alucina, mira, mira cómo vengo yo. Esos cuatro compañeros, mira, mira, alma alucina, mira. Esta última semana de julio que estamos viviendo ahora ha comenzado el 5 de julio sobre las 11 de la mañana, cuando se hizo una concentración de mujeres, de las mujeres mineras del carbón, ataviadas con las ropas de trabajo de la mina, que partían desde allí hasta la sede del PP, situado en la ciudad de Naranco. Sentándose en el portal donde se encontraban dicha sede y gritándole cánticos contra las decisiones tomadas. Así pues, los populares que se encontraban dentro bajaron rápidamente las persianas mostrando las manchas de pinturas negras arrojadas días atrás. Al comenzar la manifestación, las mujeres mostraron su apoyo a Jorge, el hombre desahuciado la semana pasada que lleva 15 días en huelga de hambre. «No vamos a parar de luchar hasta que lo arreglen», denuncia una mujer allí que se encontraba. Cerca de las 10 de la noche se produce el corte de la carretera A66 a la altura de Polalena. Los antidisturbios han cargado fuertemente contra las personas que estaban allí presentes. La población de Lena, en un acto de solidaridad, se acercó a la autopista desde la ciudad para apoyar la lucha minera con aplausos y gritos de apoyo, y fueron respondidos con botes de humo y pelotas de goma. Han gaseado literalmente el barrio de Colominas, donde mucha gente estaba durmiendo y donde además se encuentra una residencia de ancianos. Han disparado contra las ventanas de los vecinos y la multitud. Hasta el momento hay constancia de una niña intoxicada por el humo que necesitó atención médica. Coches dañados, negocios, ventanas, todo roto. Además de increpar e intentar evitar que la gente grabase lo ocurrido. Se están viviendo momentos de mucha tensión en la capital del concejo, ya que además de la huelga de ya 39 días y la represión vivida estos días, el ataque a los vecinos y vecinas del pueblo de una manera tan directa y brutal está caldeando el ambiente de un pueblo que no lucha por otra cosa que por sus derechos. Escrito de un minero, etapa 14 concluida. Y tengo que decir que con muy buenas sensaciones. No sé si se debe al descanso de ayer o que hoy estrenaba zapatillas y me han dado las alas. Pero bueno, el caso es que en San Chidrián mis sensaciones han sido bastante buenas. Lo primero que quería decir antes de entrar en detalles de la etapa es tranquilizar a la gente que estaba preocupada por el estado de salud de Miguel. Él está bien y con fuerzas y con ganas de continuar. Gracias a todas y a todos por vuestro interés y en especial a Camochero. Dicho esto, como os decía, la jornada de hoy ha sido buena y tengo buenas sensaciones para el resto de la gente. Creo que el mensaje del otro día de los sindicalistas ha calado y junto a la compañía en el día de hoy de los autobuses de gente que se han desplazado a apoyarnos ha sido la clave para que la etapa se haya hecho más ligera. No voy a negar que la temperatura más baja ha sido también de gran ayuda, pero lo anímico es muy importante y tenemos muchas ganas ya de llegar a la capital. Me está sorprendiendo desde hace ya algunos días la recepción que nos están dando incluso algunos alcaldes dentro de los pueblos que vamos llegando. Y aquí están mostrando su apoyo a nuestra lucha cuando vamos hacia Madrid. Por el resto de la jornada de hoy ha sido bastante normal. De vuelta ya a las nacionales y fuera de esta autopista que ha sido un verdadero infierno. Os dejo para acabar una imagen mucho más tranquila que las que os pongo otras veces, para que no creáis que nos pasamos caminando las 24 horas. Bueno, salud. Bueno, pero un mensaje por otro lado, mientras pasaba esto en Polalena, por otro lado los mineros que estaban marchando, pues daban ahí también sus mensajes de aliento. Continuamos con la jornada del día siguiente, el día 6 de julio. El día 6 de julio los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios y mineros se prolongaron hasta las 3 de la madrugada, hora en la que quedó despejada la autopista A66, que a la altura de Polalena pasa pegada al casco urbano. Los mineros han continuado este viernes en Asturias con las barricadas y cortes en carreteras de la AS-112, AS-252, así como resistiendo a los ataques de los antidisturbios en las inmediaciones del Pozo de Santiago de Buenosa, en Ayer, donde, según testigos presenciales, han sido detenidos al menos 3 mineros. En Pola de Lena se prolongaron hasta la madrugada los enfrentamientos entre antidisturbios y los mineros, que cortaron 5 horas la autopista A66. El corte de la principal vía de comunicación que va entre Asturias y la meseta, que se inició a partir de las 10 de la noche del día jueves, junto al casco urbano del pueblo. El corte se produjo después de que un grupo de mineros colocara una barricada de contenedores en ambos sentidos de la autopista y de que se hiciera con las llaves de un autobús de la compañía Alsa, que quedó atravesado en los carriles en sentido de Oviedo. Y hacia las 10:30 horas de la noche, una de las pelotas de gomas lanzada por los represores alcanzó a una niña que se encontraba junto a la ventana de su casa, lejos de los enfrentamientos, y les provocó heridas y profundos cortes de cristales en la parte derecha de la cara, de la que tuvo que ser atendida en un primer momento en un centro de salud y posteriormente por la gravedad de sus heridas en los hospitales de Mieres y de Oviedo. Pues evidentemente esto pasó el día 6 de julio, al otro día 7 ya había convocatorias de movilizaciones por las heridas y bueno, por la represión brutal. Había jornada, que era la jornada número 16, perdón, de la marcha, por otro lado, minera, que habían las columnas que estaban ya llegando hacia San Rafael, por su parte que seguía avanzando otra columna también aragonesa que se incorporaba a los mineros en Puerto Llano. Se mantenía el encierro en el ayuntamiento de Cangas de Narcea. Los mineros también mantenían el encierro en la Diputación de León y el encierro de la Delegación Territorial de la Junta de Palencia, los encierros de los pozos asturianos de Candini y Santiago y en la mina de Santa Cruz del Sil, en León. También se mantiene el encierro en la mina de Ariño de Aragón. Pues nada, eso era lo que estaban pasando el día 5, 6, 7 de julio, con la convocatoria para el día 8 de julio, que dice civiles no mineros que pasaban por allí detenidos. Mañana, porque el comunicado era el día 7, domingo 8 de julio a las 5 de la tarde, toman declaración a Vidal Florín y a los detenidos del Pozo de Santiago de la Caborana. En los juzgados de Pola de Lena se han convocado una concentración a las 5 de la tarde en los juzgados para apoyar a nuestros vecinos y compañeras y amigos que han sido detenidos arbitrariamente por estar mirando y siendo testigos de la actuación represiva de la Guardia Civil. Llevan 24 horas detenidas y mañana son 48. Si pueden ir, por favor, toda la solidaridad, es un buen momento para estar en los juzgados. El día 8 de julio las mujeres vuelven a salir a la calle de los mineros, que siguieron haciendo otras incluso manifestaciones nocturnas a la salida de la mina, y la noche del próximo hoy, lunes 9, han organizado una marcha que partirá desde el pozo Fondón de Sama, Langreo, y tendrá su fin en el pozo Candín, en el que permanecen 4 mineros encerrados y a que llegarán entrada la noche iluminada con la luz de las velas. Las mujeres recorrerán los casi 2 kilómetros que separan ambos pozos en otro acto de protesta por los recortes de la minería. Pues esto es lo que van a hacer esta noche las mujeres mineras, y estos días más o menos, bueno, lo que se ha visto fue una brutal represión, ¿no? Sobre todo a la gente de los pueblos, no tanto a la manifestación que va camino a Madrid, sino a los que se han quedado ahí, ¿no? una, bueno, terrible y brutal represión a mansalva a cuanta persona se solidarizara con la huelga minera. Qué, ¿no? Qué miedo que le tienen a los mineros y qué rabia para entrar a las casas. Sí, y bueno, muchas de las imágenes sí que nos recordaban, ¿no?, a la época de los grises también, la época de la dictadura, de cómo actuaba la policía. Igual los antidisturbios que están ahí, ¿no?, son los guardias civiles, y están llegando también policías. El gobierno central está mandando ahí a mercenarios de los cuerpos represores del Estado de diferentes lugares, porque no, bueno, porque quieren eso, ¿no? Amedrantar, quieren meter ese miedo y ya no meter ese miedo, sino dar correctivos, ¿no?, directamente, o sea, torturar ahí, que hay, bueno, muchísimas imágenes que podéis encontrar, porque por suerte sí que está bastante silenciada, ¿no?, toda esta lucha por todos los medios de información, de desinformación masiva, ¿no?, los más medias, y la gente que incluso ha ido a solidarizarse, o incluso la propia gente de los pueblos donde han pasado estas situaciones de represión brutal, pues han estado grabando y se han podido ver las imágenes, ¿no?, que son bastante, bastante claras. Y bueno, ahora continuaremos, vamos a poner un audio y luego vamos a seguir comentando cómo está la situación. Sí, contarles que el audio que vamos a escuchar es del día 28 de junio, era cuando se manifestaban ante la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo, exigiendo una solución y una solución de justicia para el sector las mujeres del carbón. Sí, vale, de acuerdo, pero coger, y quitamos también a vosotros, los políticos, rebajamos. Rebajamos a vosotros también. Queremos políticos obreros, queremos políticos obreros, que defiendan a los. No queremos burgueses, no queremos burgueses, queremos que recorten también los políticos, no los queremos. Los políticos recortar también. Pero ¿por qué entra en la lógica del recorte? A los pensionistas nos tienen que quitar ahora también, a los políticos también. Pero es que nadie en la vota ya saca mayoría. Explícame cómo es eso. Yo no lo entiendo. Si una persona saca mayoría es porque le han votado. Yo no le he votado, el otro tampoco lo saca porque sale mayoría. No con más, claro, no te das cuenta que esto no se puede permitir. Si tuviéramos más, lo defenderían. Nadie le vota y sale la mayoría. ¿Cuánto tiempo puedo explicar yo a la gente de la Cámara? Medio minuto. Yo tengo las mismas dificultades que ustedes para hacer una votación. Nadie saca mayoría. Lo sabemos porque estamos en un gobierno opresor. En un gobierno opresor. Unos intereses en estos momentos que apuestan por el fin de la vida. Yo no me parezco nada a otro. No. Vamos, como Llamazares, que no se me equivoque, señora, que más da, el Rajoy tiene la barba un poco más larga y tú tienes la más corta, pero igual, todos por el mismo patrón. Y sin más, por lo menos voy a pediros ya, y si quieres me arrodillo, solucionar esto, ponernos todos de acuerdo, Zapatero, Rajoy, todos, ponemos de acuerdo, hombre. Y si no estaba prometido hasta el año que viene, hasta el 2013 o el 2018, por lo menos cumplir. Pero nada más que pido que por favor, sacar a esos chavales de ahí, sacar a esos chavales, por lo menos un arreglo, no todo, pero por lo menos algo. Y sin los mineros en los puentes, esto, nada. Ni tiendas, ni bares, nada. Nada, no hay nada. No va a haber nada. Así que se lo piensan bien y no sé. Y bueno, pues que Rajoy, que estoy aquí y cuando quieras, a los chavales esos que tengo aquí, a estos tres, chicos, un chico y dos chicas, les doy el teléfono y te pones en contacto conmigo. ¿Vale? Y hablamos. Aunque no sea, aunque tenga octavo nada más. Y tú seas muy presidente, bueno, entre comillas, vamos a dejarlo ahí. Y bien, aquí continuamos. Bueno, comentando, estamos poniendo ahí algunos audios de, sobre todo de la respuesta que están dando las mujeres en esta lucha por la defensa de los puestos de trabajo de la minería, de los diferentes puntos del Estado. Ahora vamos a comentar una, bueno, pues haciendo referencia también al, como hemos abierto también el programa de hoy, haciendo referencia a la huelga del 62, de la primavera del 62, esta huelga que duró 2 meses de la minería, que marcó, que bueno, que fue una de las primeras huelgas que puso en jaque a la dictadura franquista y que a partir de ahí, pues bueno, floreció y se expandió como la pólvora, tanto la solidaridad como la lucha, y vamos a comentar un poco cómo se encontraba en realidad en el contexto de aquella época, en el 60, que tampoco hace mucho rato, y cómo no hay mucha diferencia, ¿no? Estamos haciéndonos referencia, o sea, al hablar del 1962, acá en el Estado español, estamos haciendo referencia a la dictadura franquista, y bueno, hay unos puntos en común que evidentemente, si no decimos que es la dictadura, pues es la misma situación casi. Creo que queda ya bastante poco para estar en la misma situación en la que se encontraban en aquella época, ¿no? Y esta huelga también, igual que hoy en día, ¿no?, que hemos denunciado también este silenciamiento, ¿no?, y por parte de los más medias de no estar ahí dando la noticia o por lo menos pues comentando todo lo que ha ido pasando. En realidad ha ido, no, ni siquiera han comentado nada, ¿no? Ha salido, pero de una manera como muy breve, para la intensidad que ha tenido pues cada día en los diferentes puntos, diferentes pueblos, las diferentes muestras de solidaridad a lo largo del Estado y fuera del Estado. Y bueno, pues dice así, ¿no? Es la huelga del silencio en Asturias en la primavera de 1962. El mundo del trabajo se ve profundamente trastocado por la instauración del régimen franquista. La conflictividad se convirtió para los trabajadores y trabajadoras en un instrumento de primer orden, tanto para conseguir mejorar sus condiciones de vida como para hacer inviable el mantenimiento a largo plazo de la dictadura. Los años 40 fueron años de hambre y miseria generalizada, miseria económica, cultural, sanitaria, miseria material, miseria moral. Los ingresos de los trabajadores y trabajadoras disminuyeron en más de un 40% con respecto al 1936. Se vieron sometidas a un modelo de explotación salvaje con jornada de trabajo extenuantes y condiciones salariales indignas. El movimiento obrero, pese a la ausencia de organizaciones sindicales libres, pese a la sangría de sus elementos más combativos a que habían sido sometidos, plantea movilizaciones de importancia ya en el 1947. Movimiento reivindicativo de los trabajadores y trabajadoras del metal en Madrid y el sector textil en Cataluña. El 1 de mayo tiene lugar una huelga general en Bilbao con la participación de unos 50.000 trabajadores y trabajadoras. En 1951 tiene lugar en Barcelona el boicot popular a los tranvías que duró varios días. En el 56 se produce una huelga general en Pamplona por el salario mínimo de 75 pesetas, extendiéndose a Euskadi y con repercusión en Barcelona y Valencia. El pueblo había perdido ya la esperanza de que su liberación pudiera venir del exterior. Las nuevas generaciones estaban aprendiendo cuál era la verdadera naturaleza del sistema con la dura experiencia cotidiana. En 1962 no será un año más en el lento discurrir de un régimen como el franquista, caracterizado tanto por su longevidad como por su inmovilismo y represión. El más formidable movimiento huelguístico de los producidos bajo la dictadura franquista implica un cuestionamiento profundo de la buena parte de la estructura del régimen. En la huelga del 62, Asturias recobra la condición que no había ostentado desde las jornadas revolucionarias del octubre de 1934. Un paro que se prolonga 2 meses, donde más de 60.000 trabajadores y trabajadoras asturianos, mineros, metalúrgicos, obreros de la construcción, cuya motivación explícita es la solidaridad con los mineros asturianos, se convierte en el referente obligado para el resto de España. El día 25 de abril de 1962, en el grupo Nicolasa, de fábrica de Mieres, unos 25 picadores redujeron deliberadamente su ritmo de trabajo. El día 6 de abril, 7 de ellos quedaron suspendidos de empleo y sueldo. La solidaridad se convierte en el principal motor de la respuesta obrera. El conflicto se extiende por toda Asturias y otras 25 provincias españolas. Acuden al centro extractivo, se cambian el cuarto de aseo, recogen su lámpara y con normalidad aparente se dirigen a su puesto de trabajo para, entre el mayor mutismo, proceder al abandono sin realizar labor alguna y sin hacer comentarios o corrillos de ninguna clase. El conflicto comenzó a denominarse la huelga del silencio. Fue el 17 de mayo, cuando íbamos a entrar en la fábrica, a las 8 de la mañana, en la parte de las porterías estaban llenas de maíz. Estaban llenas de maíz. Entonces ya desde el primer momento que se vio el maíz, claro, la gente se dio cuenta que lo que estaba pidiendo era un paro en solidaridad con los mineros y no entrábamos a trabajar. Nos mirábamos unos y otros porque allí nadie se atrevía a decir esta boca es mía. El discurso de la vida cotidiana nos dice que lo que funcionó fue el conjunto de relaciones sociales persistente en una comunidad relativamente reducida en la que el conocimiento directo de la gente marcaba las relaciones del día a día, incluso las mercantiles. En este contexto, los parientes, los amigos y amigas y el resto de recursos de la red social. Teníamos unos amigos que tenían una tienda y desde el primer día fueron a casa y nos dijeron, lo que necesitéis ahí lo tenéis. Y tenían una libreta tuya y apuntaban ahí todo lo que tú ibas gastando. Pan, 2 kilos de patatas, alubias. Al final de mes mirábamos aquella libreta y daba terror. Como mi padre estaba ya jubilado y tenía una pequeña paga, mi madre venía andando desde Figaredo, cada 8 días o antes con una cesta. 1 kilo de fabas, otro de azúcar, 1 litro de aceite, 3 o 4 kilos de patata. Y esto era una gran ayuda. Los mineros volvieron al trabajo entre el 4 y el 7 de junio. Tras 2 meses de huelga, habían ingresado en prisión 356 trabajadores. Se deportaron 126. Se despidió a 198 trabajadores. La ansiedad es la que te invade cuando ves que la riqueza es grande y no se reparte, cuando ves que la intención del pueblo es buena y no se comparte ni son el esfuerzo en pro de un bien imperante. Crisis de ansiedad es la que hace hervir la sangre cuando su boca pide clemencia y algo hace que él dispare, cuando no importa otra historia, otra opinión u otra crónica, cuando el oído se cierra, la voluntad se derrota. Crisis de ansiedad es el hambre que atraganta, es la mosca cojonera y la falta de ellas cuando hacen falta, es el pensamiento que amamanta al procreador de la idea que falla, si pierdes armonía o pasta, juegos de roles y masas vastas, barajas, barajan demandas, sabes cómo jugar pero la trampa te delata, capturado por alguna pantalla de formas diversas, se viste de seda la apatía, de silencio la tristeza, engranajes y poleas, removiéndose en las tripas de un mecanismo confuso divulgado en nuestro uso, de bienes que caen del cielo y males que escondemos pero siguen siendo nuestros. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y una crisis que no cesa, una suma que no vale y resta. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y un representante que nos representa y que queda. Crisis de ansiedad es mirar a cada lado, ver hormigón y asfalto sabiendo que verles prados, es mirar al espejo, sentirte asqueado porque alguien te convenció de un valor infrahumano. Crisis de ansiedad es tu cara y es tu envidia, sonrisa del presi decidiendo nuestra forma de vida, es el pozo del maltrato en todos sus modos y agravios, es su bomba y tu radio de venganza y revuelta y desengaño. Crisis de ansiedad es el dinero y y Hacienda, comprender nuestras legislaciones, comedir las infracciones, derechos sin ley, ley sin acreditaciones, la empresa de telefonía sin reclamación transcurrida, la ira, la escucha inactiva, la pérdida de una familia medida en cifras, vistas cansadas se apartan y se desligan, pero sobre todo es tu impasibilidad ante la injusticia, ante una sociedad suicida, deshecha, dolida, forajida, bastida de formas y vidas rellenas de voces y fuerzas potenciales y a menudo indispuestas, calladas y adversas, corajes innatos sumados al cauto brebaje del tedio, pero blandirán tormentas. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y una crisis que no cesa, una suma que no vale y resta. Vuelta loca la locura, no queda verdad absoluta, pero sí una convicción, una toma, una reacción, pasión, vocación y un representante que nos representa y que queda. Bien, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombra con este programa especial de la lucha minera y ahora queríamos leerles un comunicado que han hecho las Mujeres del Carbón. Dice así: desde la plataforma de Mujeres en Apoyo a la Minería del Carbón, queremos compartir con vosotros y vosotras nuestro propio análisis sobre el conflicto. Solidaridad con los mineros. Los mineros defienden el pan de sus hijos. A los mineros lo que es de ellos. Los mineros de todo el Estado español están en pie de guerra, y con ellos todos los pueblos de las comarcas mineras, que se ven abocados a la miseria tras la decisión del gobierno de Rajoy de suspender las ayudas al carbón, que ya estaban aprobadas, entre comillas. El gobierno ha decidido acelerar la muerte de la minería con un hachazo en las ayudas a la explotación de un 63% de media este mismo año, lo que obligará a adelantar el cierre de pozos ante la imposibilidad de hacer viable la actividad. Este recorte en las subvenciones a los yacimientos viene agravado por la drástica reducción de las partidas dedicadas a la llamada reactivación de la economía. El gobierno ha decidido así la liquidación vertiginosa de la minería para ahorrar más de 650 millones de euros en los presupuestos, generando una auténtica catástrofe social. Durante casi 30 años, los sucesivos gobiernos del PSOE-PP han venido llamando reconversión industrial a lo que no ha sido otra cosa que la destrucción pura y dura de la actividad industrial y el empleo. El declive imparable de los pueblos mineros ha sido constante y el paro continúa haciendo estragos. Ahora la decisión del gobierno de Rajoy da la puntilla a más de 10.000 empleos directos. Rajoy pone contra las cuerdas a los mineros en nombre de esa carrera cínica y frenética por reducir el déficit. Mienten sobre las cuentas. Mienten sobre el carácter de esta crisis. Mienten sobre los responsables de la crisis y mienten sobre la salida de la crisis. Pretenden hacer creer que somos trabajadoras, los responsables del multimillonario déficit público, y en vez de combatirlo, vale todo tipo de recortes sociales. Dicen que no hay dinero para la educación, no hay dinero para la sanidad pública, no hay dinero para la vivienda ni para crear empleo, no hay dinero para las cuencas mineras, pero sí hay dinero, y mucho, todo lo que sea necesario cuando se trata de salir al rescate multimillonario de los banqueros. No se puede mantener una subvención al carbón de 650 millones de euros, pero no hay problema alguno en entregar 23.500 millones de euros a Bankia por hacer mal sus gestiones y llevar a la quiebra a la entidad y robarles a la peña, con lo que se paga a los banqueros alemanes, franceses y españoles en tan solo 6 días en concepto de intereses por una deuda pública inmoral e ilegítima, sobra para la subvención de todo un año de carbón. Y continúa el comunicado. Para Bankia todo el dinero que haga falta y para los mineros nada. Mienten sobre el déficit mismo de la minería. El carbón nacional recibe una retribución media del Estado de 1,82 céntimos de euro por kilovatio. La energía eólica obtiene 4,25, la hidráulica 4,38, las plantas de congelación 5,12, las que utilizan biomasa 7,07, las que aprovechan residuos 9,03 y las solares nada más y nada menos que 42,86. Estamos ante una inmensa mentira sobre el déficit y sobre la política energética. En la actualidad, el sector eléctrico en el Estado español está controlado por 6 grandes compañías: Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, Enel Viesgo e Hidrocantábrico, compañías en manos de los banqueros y los fondos de inversión foráneos, tanto norteamericanos, italianos, franceses, etcétera. Son ellos los grandes beneficiarios de las ayudas del Estado y los que engullen un déficit tarifario de 24 millones de euros que no es más que un puro fraude. El recorte del carbón es, por lo tanto, el chocolate del loro de ese gigantesco déficit. Las vergonzosas cuentas del gobierno no tienen por dónde cogerse. Con la pérdida de 10.000 empleos del sector, las arcas públicas dejarán de ingresar por año 225 millones de euros por IRPF y Seguridad Social. Un montón. A lo que hay que añadir cerca de 120 millones de euros por el IVA y con la venta de los productos. Entonces, ¿al servicio de quiénes están hechas las cuentas del gobierno? Pues exclusivamente al servicio de los banqueros, las multinacionales, de las energías y la propia administración, que va a dejar convertido el país en un auténtico solar repleto de paro y de miseria. Mienten sobre la solución, si hay salida. Que se liberalice la ayuda del carbón, que se nacionalice la minería, bajo el control de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras populares, que se ponga en pie un plan de industrialización y de obras públicas y sociales, que den trabajo a las cuencas mineras. ¿Hay dinero para todo eso? Sí lo hay de sobra, pero este gobierno prefirió despilfarrarlo pagando a los banqueros una deuda pública inmoral, ilegítima y repleta de corrupción, a costa de desmantelar los servicios públicos y llevar al pueblo a la ruina. No somos terroristas. No somos terroristas, peleamos por nuestro pan. ¿Cómo se explica a un hijo que su padre está encerrado, que no vendrá a dormir en muchos días, o que su papá está herido o detenido? ¿Cómo se le cuenta a un hijo esta situación? Desde la Plataforma de Mujeres en Apoyo de la Minería pedimos a todos aquellos que piensen que nuestros maridos son unos terroristas, unos delincuentes, se pongan en nuestra piel. Nosotras somos las primeras que sufrimos día a día su ausencia, ya sea porque les tenemos encerrados, caminando, jugándose la vida en los cortes. No hay un día que no dejemos de sufrir por ello. Le pedimos al ministro de Soria que los reciba, que los escuche y que les dé una solución. Somos las primeras que queremos terminar con este escenario tan desagradable. No queremos seguir escuchando a nuestros maridos son unos malhechores ni que los traten como tales. No queremos seguir viendo en la televisión enfrentamientos con la policía y mucho menos que nuestros hijos vean eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Las manifestaciones no dan resultado. Los cortes no dan resultado. Los entierros no están dando resultado. Entonces, ¿qué? Nos rendimos, tiramos la toalla y nos resignamos a que este gobierno se ría de nosotras a la cara y que siempre salgan rescatados los ricos, los de siempre. Porque seguro que las mujeres de los banqueros que robaron en Bankia tienen su despensa llena y si saben son más ricas aún que hace unos años porque cuentan con el apoyo del Estado. Y nosotras a empezar una nueva vida, sin saber dónde y con un futuro tan negro como nuestro preciado carbón. Aquí están, estas son las mujeres del carbón. Y así terminaba este comunicado de las mujeres del carbón, que bueno, que en realidad no están saliendo mucho en los grandes medios, pero que sí que son las protagonistas de mantener esta lucha al lado de sus compañeros mineros, y algunas de ellas también hemos dicho trabajan en la mina, y ahí están, ¿no?, poniéndolo todo como lo han puesto en otras épocas y en otras décadas también, y por eso hoy queríamos que nos contaran ellas con su propia voz el análisis que hacen sobre este conflicto que ya está llegando a las puertas de Madrid. Y como bien dice la compañera, está llegando a las puertas de Madrid. Esto será concretamente el miércoles, las diferentes columnas que salen de diferentes lugares. Ahora vamos a leer un comunicado. Envió la CNT, como demuestra, mostrando su solidaridad y llamando a toda la gente, pues bueno, a recibirlos a estas columnas y a participar en esta movilización y manifestación y protesta. El 11 de julio llegarán unidas a Madrid las distintas marchas de mineros. Marcha negra que partiendo desde las cuencas de León, Asturias, Palencia y Aragón el pasado mes de junio. La lucha de los mineros en defensa de sus puestos de trabajo es un ejemplo de lucha, combatividad y autoorganización que tiene que ser apoyado por el conjunto de la clase trabajadora y los movimientos sociales. El impacto de esta lucha está provocando una solidaridad que se extiende a todos los sectores y territorios, sirviendo de inspiración para todos y todas las trabajadores y trabajadoras en estos momentos de ataques sin fin a los derechos sociales y laborales. Las cuencas mineras necesitan respuesta y la necesitan desde este preciso momento, con objetivos a corto y medio plazo. A corto plazo es necesario defender los puestos de trabajo para evitar la tragedia social que se vive desde hace años en estas zonas por parte de las familias trabajadoras. Y a medio y a largo plazo es necesario poner en práctica alternativas reales de empleo en sectores energéticos no contaminantes y sin hipotecar el futuro. Durante estos años de reconversión, los fondos destinados a este fin han sido dilapidados, bueno, robados, ¿no? Y han servido para el beneficio de unos pocos. Investigar a dónde han ido a parar y depurar responsabilidades es el primer paso necesario para cubrir un verdadero proceso que implante un nuevo modelo productivo, gestionado por los y las trabajadoras, que esté al servicio de los intereses sociales de la mayoría y sea respetuoso con nuestro planeta. Mientras se rescata a bancos y banqueros, los recortes recaen sobre la clase trabajadora, y a esta no le queda otro camino que la lucha por defender su futuro. Los mineros nos están mostrando el camino que debe ser recorrido por el resto de los sectores laborales. Nosotros y nosotras queremos mostrarles nuestro apoyo y hacemos un llamamiento a extender su ejemplo. Nos estamos jugando mucho. Aquí tenemos el ejemplo del cierre de Unilever. El actual contexto minero puede extrapolarse a la presión que está sufriendo la enseñanza pública, la sanidad pública, a la ruina de miles de trabajos de trabajadores y trabajadores autónomos, al efecto de la aplicación de las reformas laborales esclavizadoras. Nos reiteramos, no es una crisis, es una lucha de clases. Solo nos queda saber de qué lado estás. Salud a los que luchan. Oh, Dios de esta tierra. Go. único espero que te la puedan amar. Por lo menos que ya no, mañana Dios nos dirá, cuando volvamos a pasear, a ganar nuestro jornal, a comer. Merecí Bien, aquí continuamos. Decirte que estamos en directo hoy 9 de julio en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y nada, decirte que todavía estás a tiempo si quieres participar y dar tu opinión ante esta situación de la lucha de los mineros y mineras. Y bueno, si quieres dar ahí tu opinión, pues solo tienes que descolgar el teléfono, llamarnos al 93-359-4900. Porque creo en lo que nos ampara, porque lloro cuando la tierra se quema, adoro su lloro en arroyos, apoyo su ira y observo. Que si un ser humano importa, también importa su medio. Tu hematoma en piel quemada de abusos, lloras porque perdiste el rumbo. Ella siempre estuvo ahí, pero no te hizo tuyo. Conciencia, me tachan de loca. Palpita la tierra. Tantos caracteres apoyados en personas, personajes de una trama de utilidad transitoria. Vivimos en la superficie, rozando la superficialidad, en un ecosistema humilde, humillado por la humanidad. Adaptables pero no adaptados, si encontramos lo que no queremos, si vendemos lo que no es nuestro. Queremos ser recordados, viviendo de los recuerdos. Temo despertar un día y que no haya futuro a la vista. Tachada de hermana, de ansiosa, de fiera, de criada, da a su causa. Porque unifiqué ideas y rectifiqué mil veces, batallé cuando hizo falta, si ya necesito salvaguardia. Conciencia que funda el espino, arañó nuestro cielo lleno de credos místicos. Yo creo y descreo, y trato con creces si el trato es decente. No creo que un sueño sea menos que otro. Si la ilusión da vida, la realidad es solo un apoyo, un logro, un esfuerzo, un descanso. Porque el verdadero dolor es el que creamos, es el vínculo que queramos, el olor que poseemos, el que ahuyenta la grandeza, el que osmea en la maleza, convirtiendo las rarezas en sinónimo de amenaza. La igualdad en tolerancia, el estado de elegancia, como cumbre de la democracia. La falsedad se ve sincera, y la sinceridad hipócrita. Si crees que las verdades hieren y no hieren las hostias, ¿qué entiendes y observas? ¿Qué es lo que de verdad te importa? ¿Cuánto te quieres si quieres para lo demás? ¿Cuánto valoras tu opinión cuando toca tener decisión? La voz de la conciencia es el primer eslabón, la última palabra previa a la rebelión. Palpita la tierra. Bueno, y estos días estar atentas a las convocatorias que van a surgir de solidaridad con la llegada de los mineros a Madrid, pese a que evidentemente el gobierno de Madrid no los espera y ya les han dicho que no los van a dejar acampar en la Plaza del Sol y a lo sumo les van a dar un polideportivo de alguna escuela para que duerman, pero bueno, que toda la gente ya los están esperando, los distintos sindicatos de base, como el movimiento estudiantil, como los movimientos sociales, todos están pendientes de esta llegada de la manifestación, ¿cómo se llama? La Marcha Negra del Carbón. Y nada, pues aquí en Barcelona también habrá de lo suyo, ya de luego comentaremos en todos lados a las expectativas y que se expanda, qué mejor que esta vez como pólvora, ¿no? Claro, ¿no? La utilización de la dinamita, ¿no?, que se utiliza en las minas, pues bueno, que haga honor a su nombre y a su función y que se expanda la lucha. Y sobre todo, igual también hemos hecho bastante hincapié porque, bueno, siempre lo hablamos, somos unas fanáticas, ¿no?, de Rebeldes sin Sombra aquí de las huelgas. Evidentemente las huelgas igual de un día nos gusta muchísimo, pero de varias nos gusta mucho más. Y lo que pasa que, bueno, igual nunca hemos analizado detenidamente qué supone, ¿no?, y qué conlleva también eso, y a lo mejor no todo el mundo puede hacer la huelga o no todo el mundo tiene una situación en su trabajo. Ya esto lo hemos comentado algunas veces, ¿no?, los derechos laborales que hoy en día ya están, bueno, que brillan ya por su ausencia, ¿no?, de que ya están aniquilados, porque les podemos recordar también que ya la reforma laboral ya fue aprobada hace unos días en el Congreso. El Congreso viene dándonos bastantes noticias bastante desagradables, pues cada viernes viene siendo la tónica habitual, que es donde se están proponiendo recortes, bueno, los recortes, los hostigamiento y ya y presiones de una forma ya exacerbada, ¿no? Porque ahora ya han vuelto a hay rumores, ¿no? Hay rumores desde el gobierno y sus secuaces que este viernes pues hay nuevas noticias. Esas nuevas noticias sobre todo afectarán, como ya sabéis, la sanidad está ahí, está a tope, ¿no? Está ahí con el copago, repago y que bueno, que no es un copago, que es una doble estafa, ¿no? Porque ya se pagan con los impuestos, o sea, el dinero de la sanidad viene de los impuestos que paga todo el mundo. Pues decir copago no es un copago, es un repago, porque ya lo has pagado, ¿no? Pero un día también hablaremos de los nuevos eufemismos de este siglo XXI, porque igual que era el rescate a la banca y no le querían llamar rescate, sino asistencia financiera, que no nos deja de asombrar los eufemismos empleados por este gobierno, y para no hablar directamente y claramente qué es lo que está pasando, como si fuéramos todos y todas idiotas. Y bueno, pues este viernes volverán a sacar ahí nuevas propuestas, que evidentemente no van a hablar de ellos ni de sus funciones y sus responsabilidades como políticos, sino que van a seguir metiendo la mano pues donde no toca, ¿no? Y se vuelve a hablar otra vez de los pensionistas y otra vez, bueno, otra vez del funcionariado, ¿no? Porque ahí es como también mano fácil, ¿no?, desde el gobierno, pues seguir metiendo ahí la mano y reapropiarse de lo que no es suyo y gestionarlo de una forma, pues, que no la gente está de acuerdo, ¿no? Es como una forma de... ya no sabemos cómo llamarlo a esta situación, que vivimos en un mundo, bueno, un mundo al revés, ¿no? Y donde se rescatan a bancos como la Bankia, que es el mayor productor, bueno, es el banco más grande convertido en inmobiliaria hoy en día, porque es el mayor promulgador de todos los desahucios, o por lo menos del 80% de los desahucios en Madrid, concretamente. Entonces, algo insólito, ¿no? El gobierno pues inyecta dinero a los bancos y los bancos te quitan tu casa. O sea, es como, esto va así, ¿no? Un día pues haremos como un análisis, una crónica desde el buen sentido del humor que debemos tener, porque si no saldríamos todos y todas con la recortada a las calles y a tiros lo solucionaríamos de golpe. Porque la verdad que todo el panorama está bastante agitado, está bastante mal, pero una vez más hemos querido resaltar también pues todas las muestras de solidaridad, que a esto venía esta introducción, que no me quiero extender más, que es súper importante, y sobre todo la importancia y la necesidad de cómo se mantienen, ¿no?, estas huelgas tan largas en realidad, ¿no? Ya estuvimos comentando también las huelgas producidas en Andalucía y los y en diferentes lugares que igual no las hemos comentado acá y han sido silenciadas por los más medios, pero que estamos seguras de que están pasando en un montón de lugares del Estado y sobre todo fuera del Estado también, ¿no? En el resto de Europa concretamente. Y bueno, pues queríamos finalizar como este bloque temático, pues con muchas ganas, ¿no? De eso, de que esta llama se extienda, de que la solidaridad se extienda y permanezca, pero sobre todo que se siga extendiendo la lucha, ¿no? Y que contagie a otros sectores también, que también lo están pasando bastante mal, y que, bueno, es importante de que todas nos unamos en una sola voz, en una sola lucha, porque nos está afectando, ¿no? El desmantelamiento de los servicios públicos, que ya eran bastante malos, pues el desmantelarlos directamente ya nos lleva a una situación, bueno, como hablaban aquí las mineras, ¿no? Y recalcaban una situación de ruina total, ¿no? Por no llamarlo de otra manera, porque la verdad es que es bastante preocupante. Y eso, ¿no? Tanto que se extienda la solidaridad como la lucha que se contagie a otros sectores. Y bueno, y eso, ¿no? Y que se depuren también responsabilidades, porque en esto que también hablaban, ¿no? Las mujeres mineras, que a golpe y porrazos, porque se elimine este acuerdo que estaba pactado ya, ¿no? Con los fondos europeos, creo que es hasta el 2014, pero que bueno, que simplemente no es eso, ¿no? No es que igual se termine o que se lleve adelante ese acuerdo firmado, sino que se le dé una solución, ¿no? Y que evidentemente, como bien decía el comunicado de la CNT, pues depurar responsabilidades, porque tantos millones, ¿no?, donde se han invertido a lo largo de más de 15 años, pues evidentemente quien se los ha quedado, pues no son los trabajadores y trabajadoras, ¿no? O sea, una vez más, ya sabemos, ¿no? También no iba a ser diferente tampoco este sector. Los que roban son siempre los mismos, pero son ladrones de guante blanco y tienen bien guardados sus botines, ¿no?, en sus paraísos fiscales. Y bueno, pues nada, que esta lucha continúa, que se expanda, y nos parecía bueno igual terminar el bloque de hoy, el programa de hoy especial sobre la lucha minera, con una película que se llama A golpe de tacón, por Amanda Castro, y que hay como, bueno, se ha hecho como una especie de cortometraje, ¿no?, que se ha hecho como un resumen, ¿no?, por así decirlo, de esta película, que dura 20 minutos, y ya os hemos intentado como explicar cómo está la situación y cómo ha ido la lucha estos últimos días. Incluso también hemos comentado, ¿no?, haciendo referencia a las huelgas del 62, y para que podáis entender el audio que vamos a poner ahora, para que no quede ahí un poco desubicado. Pues aquí os dejamos con este cortometraje, A golpe de tacón, que ya suena bastante bien el título. Y luego, para finalizar el programa, ya comentaremos las últimas novedades y convocatorias. Y bien, pues bueno, el audio no ha terminado así de cargarse bien. Estas son las cosas del directo, esto es así. Si estuviera grabado, pues no pasarían estos problemas. Y bueno, pues recordarte que estamos en directo, que puedes llamarnos al teléfono 93-359-4900 si deseas participar o decir la última aquí en este bloque especial de la lucha minera. Y si no, pues también nos puedes escribir, dejar un mensaje en el contestador para poderlo escuchar en otro momento. Y si no, también puedes escribirnos al email de Rebeldes Sin Sombra, latinmail@latinmail.com. Y bueno, pues nada, pondremos otro tema de música mientras que se va cargando el audio de esta banda de los 90, de Pamplona, de Orgón. Y ahora aquí continuamos. Mira que baila. Bueno, pues aquí os dejamos ya con este audio. Por ahí. ¡Mamá! ¿Sabes algo? No. ¿Cómo van las cosas en el pozo? Hoy no ha bajado nadie y con nosotras lo van a tener aún más difícil. Esta noche nos juntamos en casa de Celestina para prepararlo todo. Pues avisa a las mujeres que tienen que llevar piedras, maíz, palos, todo lo que tengan a mano. No te preocupes, Anita. Mañana a las 6:30, y si alguna se hace la dormida, os quedáis ahí hasta que salga. Mañana no puede faltar nadie. Adiós, Sara. Adiós, Tina. solidaridad con la lucha de los mineros. La actitud generosa de todos los mineros de las cuencas asturianas, solidarizándose con los compañeros injustamente detenidos por defender nuestros derechos, está provocando actos de repulsa y numerosas protestas en toda la región. La huelga se extiende. De forma especial queremos destacar el papel que durante los últimos días vienen desempeñando las mujeres de los mineros huelguistas, evitando la entrada a trabajar de los esquiroles, que siguiendo las órdenes de la patronal pretenden romper la huelga, pero no lo conseguirán. Viva la clase trabajadora, vivan los mineros, viva la libertad. ¿Sabemos algo de la mujer del Braña y de la otra? Anita y Tina. Los nombres me dan igual. Lo que quiero es que la detenga. Me gustaría hablar con ella. Ellas y otras mujeres están cortando el paso a la entrada del pozo. Menos mal que me la aclara, Cabo Pérez. La verdad no sé qué haré yo sin usted. A ver si estas dos nos dicen de una puta vez dónde está el paisano. No creo que hablen. Eso ya lo veremos. ¿A qué hora las dos? Aquí. Además, si por lo menos una le hace compañía al marido. Si el señor dice que no se deben separar, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Ahí vienen. ¡Juntaos todas y no os aparéis! Solo os lo voy a decir una vez. Desalojáis y dejáis a la gente entrar en el pozo, ¿eh? Pues de aquí no nos vamos a mover. Detengan a esos dos. A comisaría. Si te las llevas a ella, nos tienes que llevar a todas. O todas son ninguna. O todas son ninguna. ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! ¡O todas son ninguna! Sara, acábate la leche y te vas a la cama con la abuela. ¿Y quién me va a llevar a la escuela? Te va a llevar tu hermana. ¿Yo? Pero si tengo que limpiar y voy muy atrasada con las tareas. Además, ¿no le vas a llevar tú? Yo voy a ir a ver a tu padre. ¿Vas a ver a papá? Yo también quiero ir. No, hija, no, tú no puedes venir, ¿eh? Pero tú tranquila, volvemos pronto. La hija de Ana Sirgo, ¿no? Avisa a mamá, anda. Dile que está detenida. Que nos la... Thank you. ¿Oíste? Es él. Seguro que es él. Anita, ¿no sabes seguro? Es mi marido, Tina. No me preguntes por qué, pero yo sé que es él. Ven aquí, hijo puta, que nos vamos a divertir. ¿Qué es esto? ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Puta madre! ¡Para! ¡Mierda! ¡Alfonso! ¡Cabrón! ¡Venga, hombre! ¡No sonríes, eh! ¡Castellino! ¡Corro de los cojones! ¡Dejadlo ya! No sé nada. Sabe de sobra quién es, así que no me joda. A ver, ese hombre ha dormido en tu casa varias veces y ahora resulta que no sabe nada de él. ¿Y esta? ¿Esta tampoco sabes quién es? ¿Ven? Hija de puta. Ay, que se nos pone a llorar. Como el marido. Mujeres que veniste en largo viaje, mujeres que veniste la más ciega oscuridad. Ayer formabais parte del paisaje y nadie os ha venido el futuro a regalar. Mujeres sepultadas en rutinas, pariendo como único destino natural. Lo viejo no se acaba de marchar, lo nuevo ya está viejo y nunca acaba de llegar. La historia os ha pasado por encima, sin voz ni voto hicisteis el camino al caminar. La historia ya sabéis quién la escribía, y nunca imaginó que hombre y mujer fueran igual. La iglesia discutió si tenéis alma, prohíbe disfrutar si no se quiere procrear. Podías conseguir el pasaporte, sé que el marido padre lo quería autorizar. Mujeres que llegáis a un tiempo nuevo, para las que el futuro es igualdad. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina en marcha atrás. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina en marcha atrás. Nada ni nadie va a truncar el vuelo, la historia no camina en marcha atrás. Y bien, después de pasaros este audio, una película que recomendamos, A golpe de tacón, de Amanda Castro, que relataba un poco pues la situación de estas huelgas vividas en el 62 y que, como bien, bueno, hemos intentado relataros hoy, ¿no?, en este bloque especial sobre la lucha minera, de a pesar de que en el 62 nos trasladábamos a la dictadura y hoy en día, pues en el 2012, no estamos bajo una dictadura dicha o en el significado literal, ¿no?, en todas sus facetas, pero sí estamos muy convencidas y lo hemos dicho muchas veces, estamos bajo una dictadura del capital, que más claro el agua, ¿no? O sea, es evidente. Y como también el entorno, ¿no?, de aquella época, del 62, pues es... pues está siendo muy parecido, o a eso parece que vamos abocados, ¿no?, en realidad, que nos van a llevar esa situación de que ya casi que vamos a tener que dar las gracias por trabajar o pagar nosotras para poder ir a trabajar, porque la cosa ya está bastante extrema, ¿no? Y bueno, no queríamos terminar el programa de hoy sin invitaros a una jornada especial que va a haber para la presentación del libro, que se titula Voces desde los márgenes, mujeres inmigrantes, violencia y ciudadanía en Mallorca y España. Una investigación desde la perspectiva feminista postcolonial. Pues vendrán las compañeras de Mallorca a presentar este libro. Esto será el 21 de julio, el sábado 21 de julio, en el RAI, en el Centro de Recursos de Acción Intercultural. Y que esto está... concretamente en la calle Carders, 12 principal. Es el RAI, el Recursos de Animación Intercultural. Esto estará pasando el sábado 21 de julio. Y sí, empezará a las 6 de la tarde con la presentación del libro. No, la presentación del vídeo. Del vídeo. Primero va a haber una presentación de un vídeo que se llama Voces desde los márgenes. Es un documental sobre la devolución del trabajo de campo a las mujeres que han participado con sus relatos. O sea, esto me parece súper importante y necesario, ¿no? Cuando se hace una investigación, cuando se hace un trabajo de campo. Y en este caso pues es un trabajo de campo y una investigación participativa, ¿no?, con las mujeres, o sea, hacer una investigación con ellas, no desde ellas o para ellas, ¿no?, sin contar con ellas, pues es bastante interesante, ¿no?, que hayan hecho un video, una especie de documental con esta, para devolverles, ¿no?, este trabajo de campo. Y luego esto será a las 6 de la tarde, el 21 de julio, y a las 6:20 pues será la presentación del libro. Voces desde los márgenes, mujeres inmigrantes, violencia y ciudadanía en Mallorca, España, devela a partir de una investigación teórica empírica las múltiples opresiones que viven las mujeres subalternas en Mallorca. Un trabajo cualitativo y etnográfico que recupera las voces y las experiencias de las mujeres latinoamericanas y africanas y que pone en discusión el concepto de violencia, entre comillas, ampliándolo hacia las estructuras de discriminación de clase, raza y género. El feminismo poscolonial como perspectiva crítica soportó la reflexión teórica y política sobre los límites de la ciudadanía occidental y las posibles formas de transformar la subalternidad desde los márgenes. También luego a las 6:40, después de la presentación del libro, habrá una intervención del colectivo Génera sobre la ley de civismo y acoso institucional a las mujeres trabajadoras del sexo. A las 7 habrá una intervención del colectivo Te quedas donde quieras y hablarán sobre la situación de los CIEs, de redadas y fronteras. A las 7:20... Sí, es que no leo. Ah, vale, perdón. A las 7:20, intervención del Grupo de Investigación sobre Migraciones y Fronteras, campaña para el cierre de los CIEs. A las 7:40, habrá otra charla sobre feminismo poscolonial. Sí, feminismos poscoloniales, luchas, cuestionamientos y reverencias. Luego, bueno, van a venir distintas compañeras de colectivos, una compañera del colectivo feminista Las Juanas y las Otras de Argentina, Mendoza, y otra compañera de... Y también integrante. A ella misma, del colectivo aquí en Barcelona, de Las Tisoras. A las 8 va a ser... Bueno, no leo. Inclusión perversa y procesos de intervención social hacia las mujeres inmigradas. Va a haber otra... Otra intervención del grupo Fractalidades en Investigación Crítica del Departamento de Psicología Social de la UAP. A las 8:20 habrá otra intervención de trabajo intercultural con mujeres de origen pakistaní en el barrio de Poblesec, del Centro de Estudios Africanos. A las 8:40 estarán las reflexiones sobre maternidades, cuidados y migración, de la intervención por parte de la Universidad de Barcelona de Claudia Calquín. A las 9 habrá una discusión colectiva después de todas estas intervenciones y una discusión colectiva y perspectivas de lucha, ¿no?, como una puesta en común de todo lo que acontece estas jornadas. A las 10:30 va a haber una cena social, y a las 11 va a haber la intervención musical de presentación del disco de Fuego a los CIEs. Y bueno, pues esto estará pasando el sábado 21 de julio en el RAI, en la calle Carders, 12 principal. Y bueno, pues sin más, nos estamos siguiendo. Deciros que hoy estábamos en directo, 9 de julio, y que estaremos sonando enlatadas en diferido el jueves 12. Y el próximo lunes también estará sonando este programa que hemos hecho hoy en directo. Y nos volveremos en directo hasta los próximos 15 días. Salud y rebeldía. Kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster, enade nu vi står i vårat systerskap. que has de...